A continuación, Radio Deseo presenta una producción de La Obertura. La Obertura. Desnudarte. ...120 minutos para vivir el arte tal como vino al mundo. Desnudarte. Con ustedes, Sergio Calero. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Desnudarte. Hoy quiero invitarles a un programa hecho de sonidos increíbles, de atmósferas y de melodías sugerentes, con un nombre fundamental de la historia de la música electrónica y que recientemente ha editado la secuela de su gran hito, lo que me motivó a realizar este programa. Suban el volumen. Cierren los ojos y déjense llevar el oxígeno del francés de Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre es un nombre imprescindible de la música electrónica, con discos emblemáticos y sorprendentes. Se hizo pionero de los conciertos monumentales, poniéndose como objetivo voltear barreras para construir su carrera a través de hitos en el mundo. Y por eso es quizás el músico francés ligado al rock que más lejos ha llegado. Hoy, Jean-Michel Jarre. El rock electrónico surgió en los 70 en países de habla no inglesa, quizá precisamente porque encontraron en este género la posibilidad de diferenciarse del dominio que han tenido el Reino Unido y Estados Unidos en el rock. Por ello, Tangerine Dream y Kraftwerk en Alemania, Vangelis en Grecia, Kitaro y Sakamoto en Japón, y en Francia, Jean-Michel Jarre. El programa de hoy viene con la brújula del libro de Rubén Alonso sobre Jean-Michel Jarre. Y voy a decir Jarre, alguien dice Jean-Michel Jarre, pero voy a usar Jarre y les advierto que mi francés no anda muy bien últimamente. Hoy revisamos su primera década, en la que lanzó sus discos más importantes y los que pusieron su nombre entre los protagonistas del género. Y de hecho, lo convirtieron en uno de los artistas más importantes de Francia. Jarre alcanzó ese estatus enfrentando el desafío de valerse por sí mismo, sin la ayuda del apellido de quien lo ignoró, su padre. Thank you. Maurice Jarre es reconocido como uno de los más importantes compositores del cine, con medio centenar de películas y varios premios, varios Óscares en su haber. Y su exitosa banda sonora para El Doctor Zhivago está en el podio de las melodías clásicas de la historia del cine. Para conquistar Hollywood, Maurice Jarre abandonó su natal Francia a principios de los años 50, pero también abandonó a su esposa Francesc Pejot y a su pequeño hijo Jean-Michel André Jarre, de 5 años. Maurice Jarre fue el típico padre irresponsable que se largó a buscar el éxito y se olvidó de su primera familia. Para Jean-Michel, este abandono fue una dolorosa motivación para buscarse la vida con sus propios medios. Había nacido en Lyon el 24 de agosto de 1948 y fue introducido en la música desde pequeño, no por su padre, sino por su abuelo, André Jarre, que además de ejecutante de oboe, era un inventor y aficionado a la electrónica. Dos facetas determinantes para el futuro de su nieto. Y de niño, Jean-Michel ingresó al conservatorio a estudiar piano, luego armonía y contrapunto. Pero a su vez, frecuentaba un local de jazz donde su madre ayudaba a la dueña, una amiga de la familia. Pero el definitivo golpe musical le tocó a Jean-Michel a sus 14 años, cuando escuchó esto. Pierre Schaeffer es considerado el padre de la música concreta, que presentó en 1948, implementando cintas y objetos tecnológicos como herramientas para la creación y también para la apreciación de la música, desde los sonidos y buscando ampliar y diferenciarse de los esquemas heredados de la música clásica de siglos pasados, tanto armónica como melódicamente. Se trataba de concebir la música de otra forma. Jean-Michel llegó con su abuelo al laboratorio musical de Schaeffer, donde trabajaba también el recientemente fallecido Pierre Boulez. Y el adolescente quedó fascinado, hipnotizado, prendado por las máquinas que buscaban descomponer y rearmar los sonidos. Y fue prácticamente apadrinado por el propio Schaeffer, definiendo su destino de músico. Pero Schaeffer no será su única influencia, ya que justo cuando Jean-Michel cumple 16 años, en Europa se expanden nuevos sonidos juveniles. Y se cuenta que Jean-Michel acudió a uno de los conciertos que los Beatles dieron en Francia. Y por ello no es de extrañar que al terminar el bachillerato ya esté armando su propia banda de rock, Mr. Four, y luego The Dubstep, donde toca la guitarra y se encarga, claro, de los efectos electrónicos, y con quienes logra incluso cierto renombre yéndose de gira. Pero llega un año clave, 1968, el Mayo francés, donde los jóvenes protagonizan el cambio y el anhelo por una sociedad mejor, con los Beatles, con Bob Dylan, con Pink Floyd como banda sonora. Ese año turbulento, Jean-Michel Jarre concluye sus estudios en literatura comparada en la Sorbona, con su tesis sobre Fausto en la literatura y la música. Pero además, como integrante del equipo de Schaffer, se encuentra con un instrumento que le cambia su vida. Es el sintetizador Moog, ese curioso aparato electrónico que permite modificar los sonidos creando, a través de osciladores, variantes precisamente en una base sonora creada electrónicamente. Ya Michel había encontrado la herramienta perfecta para traducir sus ideas musicales y crear al artista, a Jean-Michel Jarre. Con el entusiasmo que ofrecían los resultados de sus ideas, con el sintetizador, Jean-Michel Jarre lanza un primer sencillo de escaso tiraje, titulado La Cage, y que estamos escuchando ya. Notoria influencia de su mentor Pierre Schaeffer, ese primer disquito era todo menos vendedor y pasó totalmente desapercibido. De hecho, se dice que solo se vendieron 70 copias. Por entonces ya Michel se encuentra con otro aparato, el BCC3, con el cual Pink Floyd había hecho la secuencia de On the Run. Y Jarre, decidido a armar su propio estudio, acepta todo trabajo que le dé plata. Música para publicidad, para televisión y componiendo, produciendo y tocando para otros artistas y grupos, como el grupo de rock Triangle, Foggy Joe y... Uno de los trabajos más notables lo hace al lado del baladista Christopher. Dans ma veste de soie rose, je déambule morose. Le crépuscule est grandiose. Mais peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Un peu maudit, un peu vieilli, dans ce luxe qui s'effondre. Te souviens-tu quand je chantais dans les caves de Londres, un peu noyé dans la fumée, ce rock sophistiqué. Toutes les nuits, tu restais là. Peut-être un beau jour voudras-tu retrouver avec moi les paradis perdus. Y en 1971, Jean-Michel recibe un encargo sorprendente para un músico joven, desconocido y experimental. Se trata de la composición de un ballet, con el cual se daría apertura al Teatro Ópera de París, que estuvo cerrado por varios años. Fue así que Jean-Michel compuso e interpretó en esa ocasión esta su obra Aor, término hebreo que se traduce como luz, dentro de la música electroexperimental concreta. No, no estamos en la inaudita, estamos en Desnudarte. A pesar de lo experimental, el nombre de Jean Michel ya suena en el círculo musical contemporáneo de Francia. Tanto así que el empresario más vanguardista y arriesgado de la industria discográfica del país, Francis Dreyfus, lo contrata en 1972. Y en el sello Dreyfus, Jarre lanza sencillos para la venta con el seudónimo Jamie Jefferson y un tema divertido, Popcorn, que nosotros conocimos como Pochoclo. Con estos disquitos, Jean-Michel compra sintetizadores, equipos que en los años 70 valían fortunas. Pero Francis Dreyfus, del sello Dreyfus, con gran visión en realidad, lo contrata para que Jean-Michel trabaje y lance su música. Y fue así que se anima a lanzar un trabajo inicialmente para cine, pero que termina convirtiéndose realmente en el primer disco de Jean-Michel Jarre. En 1972 llega Deserted Palace. Deserted Palace es un disco ingenuo en su propuesta, quizá porque justamente más allá de una propuesta reúne en realidad diferentes ideas de Jean-Michel que son un resumen de sus gustos que van desde Bach hasta Philipp Schaffer, pasando, claro, por lo que está de boga, el rock sinfónico. estos encargos, este disquito, llaman la atención de la gente del cine. Y Jean-Michel Jarre es convocado para la composición de un film protagonizado por la estrella del momento, Alain Delon. Fue así que compuso la banda sonora de Le Grand Jeu Bruxelles en 1973. Mientras Jean-Michel Jarre trata de ganarse un lugar en París, su padre, en Hollywood, se hace acreedor a dos premios Oscars y su nombre ya está en la lista de los más recurridos músicos de cine. En Francia hay quienes afirman que se le ha encargado la música de Le Grand Jeu Bruxelles a Jean-Michel Jarre por ser el hijo del laureado Maurice Jarre. Por lo visto, el comentario dolió y mucho, por lo que Jean-Michel decidió dejar de componer para cine, a fin de no ser ligado al prestigio de su padre, con quien no tenía ningún contacto. Y en verdad, a Jean-Michel Jarre no le interesaba el cine. Él está empeñado en armar su propio estudio, donde trabajar sus ideas, con todo el tiempo y todas las posibilidades. Por ello continúa trabajando para otros artistas, especialmente con el nombrado baladista Christopher. Il est 6 heures au clocher de l'église. Dans le square, les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir, je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. En los discos de Christopher, Jean-Michel Jarre se encarga de la instrumentación, pero por otro lado, son temas y discos que le permiten trabajar en las melodías, un componente clave para ingresar en la música popular. Y también estas canciones le permiten la expresión sentimental, al grado que a través de Christopher, Jean-Michel Jarre le canta a una mujer de la que ha quedado irremediablemente enamorado, la bellísima actriz Charlotte Rampling. Para ella compuso esta canción, Les Mots Blues. Thank you. que l'on vole, il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles, de nos retrouvailles. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux, une histoire d'amour sans. Por cierto, Jean-Michel ya estaba casado y era padre de una niña. Jarret trabaja luego para otros cantantes, como Gérard Lenormand, para quien compone La Belle et la Bête, y que luego Jean-Michel recuperará para su disco Rendezvous. Quienes conocen a Jarret obviamente van a reconocer esta melodía. C'est vrai que je suis né d'accouplements immondes entre une veuve noire et un crapaud. Toi, ta mère est blonde et ton père te couvre de cadeaux. Autre monde, autre façon. La Belle et la Bête, c'est un conte de fées qui te distrayait quand tu lisais tes illustrés. Moi, la Bête, je pleurais. Moi, la Bête, je souffrais. Toi, la Belle, tu riais. Tu riais, tu riais. Es una época de aprendizaje, incluso en la puesta en escena, porque Jean-Michel actúa en el Olympia de París como tecladista de Christopher y luego con Gérard Lenormand, donde percibe la importancia de armar un buen show con el sonido, la escenografía, las luces y los climas. Y en 1974, Jean-Michel es invitado al Festival de Cannes, donde se reencuentra con Charlotte Rampling e inician una relación y al poco tiempo ya están viviendo juntos. Je t'emmène au grand bal de la cour. Je suis jeune et je suis beau. La Belle et la Bête, il faut les oublier. Mort et enterré sous la poussière du passé. De ahí en adelante, y en su departamento, con equipos, se dice, hasta en la cocina, Jean-Michel Jarret se dedica íntegro a trabajar en un proyecto que tenía en mente. Proyecto que vino de una imagen, una ilustración, un cuadro que Charlotte le regaló del artista Michel Granger. Se trataba del planeta Tierra, desmembrada, y de donde salía desde su interior una calavera. Jean-Michel solo necesitó 4 meses, de agosto a noviembre de 1976, para plasmar una idea que le había dado vueltas hace mucho, una obra conceptual electrónica que se va transformando en el tiempo y que musicaliza un componente básico de la vida. Y por ello denominó a este su proyecto Oxígeno. Oxígeno. Thank you. y oxígeno será la gran obra de Jean-Michel Jarre. Cuando Francis Dreyfus escuchó Oxígeno, no dudó que sería un éxito y puso una fuerte campaña de promoción, esperando una venta cercana a los 5 millones de copias. Y Dreyfus se equivocó, porque Oxígeno reportó 10 millones de ejemplares. La crítica fue entusiasta y el disco de inmediato se fue para toda Europa, Norteamérica y el mundo. Finalmente, Jean-Michel Jarre lo había conseguido. De inmediato, Oxígeno pasó a ser tildado de obra maestra. Oxígeno sorprendió, impresionó y cautivó por diferentes motivos. Primero, porque sonaba diferente a las propuestas electrónicas que habían planteado antes Tangerine Dream, Vangelis y otros. O más bien, usando lo mejor de cada uno. Es lo que plantea Rubén Alonso en su libro. Se podría decir que Kraftwerk tenía el ritmo, Tangerine Dream las secuencias y Vangelis las melodías. Jean-Michel Jarre era la suma de todo eso. Y Oxígeno puso además a la música electrónica en la posibilidad de competir en las listas con los discos de pop, un hecho notable para música instrumental y no bailable. Oxígeno se convirtió en el hito de Jean-Michel Jarre, por supuesto en el inicio de su exitosa carrera, pero también será su obra cúlmine. Y al igual que Mike Oldfield y su Tubular Bells, Jarre tratará a posteriori de demostrar que tenía mucho más para ofrecer, y de hecho vendrán, al menos para muchos, mejores discos, pero Oxígeno será su obra definitiva, la que lo marcó y por la cual irremediablemente deberá vivir con ella y volver a ella. ¿Cuántos noticieros tomaron el oxígeno como música de su característica? De hecho, hasta la actualidad, un famoso noticiero que le sigue pagando los derechos a Jean-Michel Jarre. Oxígeno se lanzó en diciembre de 1976 y todo el 77 se fue en la promoción y la difusión del disco. Sin embargo, ese año Jean-Michel tuvo que concluir varios contratos cerrados previamente con otros artistas. Y varios de ellos, curioso, como letrista. Curioso, siendo que su música luego será totalmente instrumental. Después de colaborar con Christopher y otros, Jean-Michel se abocó en la difícil tarea de atravesar el síndrome del segundo disco. Más aún con la presión de una venta adelantada. Había un montón, miles de discos que ya estaban encargados. Pero antes de comenzar, Jean-Michel y Charlotte Rampling se casaron en octubre, pasando a convertirse en una de las parejas, en la pareja del año, por ser ambos exitosas estrellas francesas, en la música y en el cine. En el caso de Charlotte Rampling, recordarán ustedes Portero de la Noche de Liliana Cavani. Y nuevamente, Jean-Michel necesitó 4 meses para su siguiente disco, que se lanzó exactamente un año después de Oxígeno. Y llegaba también con la portada del mismo ilustrador, Michel Granger, con la figura repetida de un personaje mirando con binoculares. En diciembre de 1978, Jean-Michel Jarre lanzó su segundo disco, Equinoccio. Equinoccio. Equinoccio. Con fuerza, con misterio, con esos esquemas que estremecen, llega el segundo de Jean-Michel Jarre. Pleno apogeo de la música disco, pero también del furioso punk, Jean-Michel Jarre aparecía con su segundo disco electrónico logrando ventas enormes que sorprendían a sus propios colegas de género y del rock sinfónico que andaba en esos años de capa caída. Nuevamente, Jean-Michel Jarre lograba la frescura con melodías, secuencias, sonidos cautivantes y hasta hipnóticos que ponían su propuesta a competir con los hits del momento. En gran parte se debía a los inventos electrónicos del amigo Michael Gaze, un geniecillo que ya en esos años creó los equipos definitivos de la electrónica y que Jean-Michel Jarre usaba en sus piezas y experimentos. Equinoccio es nuevamente una obra continua que sonoriza la jornada diaria de una persona desde el amanecer hasta el anochecer, buscando retratar musicalmente el viento, el frío y la noche parisina, así como el ruido cotidiano de la urbe. Si bien las críticas no fueron tan entusiastas y varias calificaron de repetitivo, el disco tuvo gran acogida de públicos y ventas. Pero ahí surgió la interrogante: ¿Jean-Michel Jarre realmente tocaba o era simplemente un producto de laboratorio? Jarre no iba a dejar dudas, y con el apoyo firme del sello Dreyfus anunció un concierto. Pero no un concierto sencillo en un teatro cerrado. Habría de ser un evento enorme y gratuito. Jean-Michel Jarre sabía de la importancia de una buena puesta en escena y apuntó desde el principio a lo grande y a lo espectacular. Con intensas negociaciones con el municipio, se logró lo que ningún artista había logrado hasta entonces, un concierto en la Plaza de la Concordia, en los Campos Elíseos, para susto de las autoridades de protección del patrimonio. Pero Jean-Michel prometió un evento monumental que precisamente iba a traer mucho turismo. Fue así que el 14 de julio de 1979, en la Fiesta Nacional de Francia, se dio el primer gran concierto de Jean-Michel Jarre. Y a ese primer gran show acudieron más de 1 millón de personas, por lo cual se metió directo en el libro de los récords Guinness. Escuchemos algo de este histórico concierto. Thank you. Jarre, maravillado, manifestó: es la realización de uno de mis sueños, renovar la tradición popular de las fiestas musicales y gratuitas. Entre los invitados estaba Mick Jagger, que, impresionado, quiso contar con Jarre para el próximo disco de los Rolling Stones. Pero el francés ya tenía la agenda completa, porque Inglaterra y luego Japón querían replicar el show. Luego Jean-Michel Jarre viajó para negociar y de paso conoció la China, que definitivamente lo dejó impresionado. Sin duda la vida le sonreía. A fines de ese año nació su hijo con Charlotte Rampling y luego ella se fue a trabajar con Woody Allen a Nueva York en la película Stardust Memories. Y Jean-Michel ingresó a los 80 con el arribo de la tecnología digital, que habría de cambiar totalmente la construcción de la música. De allí vendrá el sampleo. Esto implica la posibilidad de tomar cualquier sonido y manipularlo o modificarlo al antojo. Es decir, los sintetizadores en muchos casos buscaban parecerse a algún instrumento real. Con el sampler solo se necesita digitalizar y con un toque se tiene en el teclado, digamos, la zampoña perfecta. Jean-Michel Jarre, al igual que los otros, como Vangelis, no buscaban replicar los timbres. Ellos analógicamente creaban y modificaban sonidos. Este manejo habrá de continuar en sus siguientes trabajos, pero con todas las posibilidades de manipular el sonido que ahora daba la digitalización. Además, con todo el dinero ganado, Jean-Michel Jarre compró una mansión donde instaló un superestudio con toda la tecnología. Y así llegó su tercer trabajo, también histórico, de julio del 81, Les Chants Magnétiques. En Francia tiene el título de Cantos Magnéticos, pero curiosamente en inglés se modificó a Campos Magnéticos. Thank you. Les Champs Magnetics o Magnetic Fields llegó al número uno en Francia y Estados Unidos. En pleno apogeo del pop, y es que es un disco con una poderosa sonorización, con timbres increíbles y secuencias hipnóticas, y como siempre con un trabajo melódico muy fino. Y a partir de entonces, Jean-Michel va a introducir siempre en sus discos una pieza muy pegajosa como sencillo, lo que le valió algunas críticas. Como había ocurrido con Equinoccio, Jean-Michel estaba empeñado en presentar su nueva obra con otro monumental concierto, pero ya no en su tierra natal. Desde varios meses atrás venía trabajando en un sueño imposible: presentarlo en la China. Y digo imposible porque, desde la revolución de Mao, el acceso al imperio de parte del occidente había sido como la muralla china. Se había hablado de Pink Floyd y de los Rolling Stones, pero las autoridades chinas preferían artistas de habla no inglesa. En octubre de 1981 se confirmaron 5 fechas en Pekín y Shanghái. Jean-Michel había logrado el acceso, y no solo eso, sino también el apoyo del gobierno para actuar y compartir experiencias con músicos chinos. Fue así que, vestido de blanco y con evidente nerviosismo, salió a escena en Pekín, en una fecha para mí importante, el 21 de octubre, para un público que nunca había visto y oído la música electrónica. Superando diversos escollos, Jean-Michel Jarre logró convertirse en el primer músico occidental en tocar en la China Roja, inscribiendo un nuevo hito en su historia. Y la apuesta no fue fácil, porque evidentemente, y allí conversando con la gente, Jean-Michel Jarre se entera que los chinos desconocen sobre la música rock, nunca han escuchado a los Beatles. Y no solo eso, varios ejecutantes han sido cercenados de las manos por haber sido descubiertos tocando música de Mozart en el piano. Mao Zedong había fallecido el año que Jean-Michel se lanzó al mundo con oxígeno. Y en 1976, bueno, ya habían pasado 15 años. Y la China vivía el proceso de apertura. Y Jean-Michel Jarre vino a oxigenar oídos con su propuesta de sonidos, secuencias, luces, láser y melodías cautivantes que lograron la reacción entusiasta de 60.000 personas que, fascinados, acompañaban con palmas las piezas del francés. Y Jarre no quiso quedarse solo con su repertorio. Fascinado con lo escuchado previamente de la música y la cultura china, compuso un par de obras con ese esquema y que en los conciertos compartió con la Orquesta Filarmónica de Pekín, con coro y ejecutantes de los milenarios instrumentos chinos. Thank you. Oriente y el Occidente combinándose y convirtiéndose en una sola expresión musical. En 1982 se lanzó el disco doble, Los conciertos en China, llegando a los primeros lugares, a pesar, como les decía, que es doble. Pero además, por aclamación, terminará por convertirse en uno de los discos más importantes de su carrera. Y con la curiosidad que no incluye ninguna pieza del famoso disco Oxígeno. Si a mí me piden que recomiende un disco de Jarre, no dudo, Los conciertos en China. Porque tienen una interpretación y una emotividad única, quizá porque se trata de un evento imperdible en el tiempo, el rock electrónico en la China. Los conciertos en la China. ¿La cúspide? ¿Aún Jean-Michel Jarre podría sorprender? Lo comprobamos después del corte. No se vayan. Volvemos a desnudarte. Arte, arte, arte, arte, arte. Desnudarte. Thank you. gracias por continuar en Desnudarte. Hoy, Jean-Michel Jarre, en la primera década. La gira de la China había obligado a Jean-Michel un descanso en el 82, pero al año ya estaba trabajando en otra obra, y de la cual había una enorme expectativa. Una importante exposición de los nuevos artistas conceptuales franceses se desarrollaba o se iba a desarrollar en la Galería Riedel, y se invitó a Jean-Michel a sumarse, con la intención de que su música suene durante todo el tiempo en la exposición. Encantado con la idea, Jean-Michel Jarre tuvo otra de sus descabelladas ideas: realizar un disco único a beneficio de los nuevos artistas. Me explico, porque tampoco los del sello Dreyfus entendieron al principio la idea. Jean-Michel decidió componer y realizar una obra denominada Música de Supermercados, y que habría de imprimirse en una sola copia, un solo disco, una única pieza, como es cada pieza de una exposición. Y este único disco se subastaría siendo los fondos para los jóvenes artistas. De ese modo, llegó el nuevo trabajo de Jean-Michel Jarre, con una sola copia. Se imprimió un solo disco y luego se destruyeron las placas. Pero esto es Music for Supermarket. Notan ustedes que la grabación tiene las típicas impurezas del vinilo. Y es que les reitero, estamos escuchando la única pieza, el único disco que existe de este trabajo, el único vinilo, y que ha cambiado de dueño solo dos veces en dos subastas millonarias. Jean-Michel planificó que se pase una sola vez en la radio y autorizó la difusión pirata, pero la señal no fue de las mejores y por ello estamos escuchando la del vinilo, el único vinilo que afortunadamente está en el archivo de la Obertura. Después de semejante obra, ¿el francés podría volver a sorprender? Jean-Michel Jarre con sus socios electrónicos estaban fascinados con las posibilidades del sampler y la digitalización, sobre todo en registros únicos como la voz humana. Por ello, en 1984 se dedicó a viajar por el mundo, grabando distintos dialectos y entonaciones del diverso ser humano. Era la semilla de su siguiente trabajo, y que vio luz en 1984. Un disco sorprendente y fascinante, que rescata la voz humana como esencia de la naturaleza, de la especie viva, en una palabra, de la vida, y que termina por convertirse en la mirada intensa y dramática de la especie animal, que nos incluye, claro. Por ello, Jean-Michel Jarre bautizó este trabajo como Soluk, como la mirada animal, y que solo cabe escuchar, maravillarse e incluso estremecerse. Thank you. Soluk es el disco más experimental que ha hecho Jean-Michel Jarre, lo que implicó menos ventas, claro. Un aspecto que poco le importaba al francés. Es también el disco más cercano a lo que le había dejado como influencia su maestro, Pierre Schaeffer. Y en este disco, Jean-Michel cuenta con la participación de importantes músicos como la genial neoyorquina Laurie Anderson, el bajista de Miles Davis, Marcus Miller, y el guitarrista de King Crimson, Adrian Belew. El video del disco fue encargado a un renovador director francés, Jean-Pierre Jeunet, quien realizó Delicatessen en la ciudad de los niños perdidos y luego la película Amélie. Y así llegamos a 1986. Oxígeno cumplía 10 años, y aunque muchos, y me incluyo, creían que ese disco había sido superado por los posteriores, se mantenía el gran hito de Jean-Michel Jarre y pedían la continuación. Pero Jean-Michel no tenía intenciones de continuar. Es más, había dejado de tocar la obra en sus recientes shows. Él venía trabajando en otro disco y que sería y que terminaría dando el show más grande de su carrera. Resulta que la ciudad de Houston, en Estados Unidos, le había invitado a montar un show conmemorando su fiesta aniversario y le ponían todas las condiciones para algo realmente grande. Y por otra parte, en esa misma visita, fue invitado a la NASA, donde conoció a los tripulantes del siguiente viaje del transbordador Challenger. Entre ellos estaba Ron McNair, que además de astronauta, era ejecutante del saxo. Y entonces surgió el proyecto de incluir en el nuevo disco una grabación conjunta, con Ron tocando el saxo desde el espacio, desde el Challenger, siendo la primera grabación musical desde allá. Con estos planes, Jean-Michel Jarre volvió a su laboratorio entusiasmado para crear su nueva obra, mientras su esposa Charlotte Rampling impactaba en el cine con el film Mon Amour de Oshima, recordarán ustedes, sobre una mujer que tenía de amante un gorila. El 28 de enero de 1986 fue la fecha del lanzamiento del Challenger. Jean-Michel Jarre y Ron coordinaron todo para la grabación, pero a solo segundos del lanzamiento del Cabo Cañaveral, el Challenger explotó en los aires. Thank you. tragedia del Challenger, con todos sus integrantes fallecidos, impactó duramente a Jean-Michel, que decidió suspender el mega show de Houston. Pero en cambio se apuró en editar su siguiente disco, que incluía la obra que había compuesto para ejecutar desde el espacio con el astronauta Ron Magner, y la que tituló precisamente como La pieza de Ron. Esta, la bellísima pieza que Jean-Michel habría de compartir con Ron desde el espacio, pero que no se dio y que terminó por ser una especie de despedida del astronauta. Cuando vi la portada de Rendezvous, sinceramente me asusté, porque siendo otra ilustración de Michael Granger, venía a ser una versión medio edulcorada del oxígeno, el planeta Tierra, pero con unos labios y unas manos femeninas que prometían lo peor. Grande fue mi sorpresa al escucharlo y al encontrarme con un disco en general denso, de suspenso, misterio y triste, que si bien abandonaba la experimentación de su look, no buscaba para nada repetir Oxígeno. En 1986, 10 años después de Oxígeno, llegó el fantástico quinto disco de Jean-Michel Jarre, Rendezvous. Thank you. En este disco Rendezvous, Jean-Michel revisa varias obras, o más bien melodías que había compuesto en el pasado, la mayoría para otros artistas, y las retoma para sí, para volver a adueñarse de ellas, como esta pista que, como escuchamos al principio del programa, había escrito para la voz de Lenormand, y que ahora renacía imponente con los teclados de Jean-Michel Jarre. Es un disco que casi en su integridad apunta al drama, a la majestuosidad, al misterio, al suspenso, y no como una banda sonora, sino como una película en sí misma, sin serlo. Era el final de la década que le había dado tanto a Jean-Michel Jarre, y lo celebra con una obra majestuosa como la que había inventado en el 76. Tras los entierros y honores de la tragedia de Le Challenger, las autoridades de Houston se contactaron nuevamente con Jean-Michel Jarre para retomar el proyecto del concierto. Esta vez, justamente como un homenaje. E incluso la viuda de Ron McNair convenció a Jean-Michel de llevar adelante el megaproyecto. Jarre no lo sabía entonces, pero este evento habría de sellar su primera etapa. Sería el show más grande de su carrera, con una convocatoria inmensa al ser nuevamente gratuito. El 5 de abril de 1986, Houston y el mundo, a través de la televisión, fueron testigos del concierto, como fue llamado entonces, como el concierto más grande de la historia. Everybody on the freeway, just stop. Police had no choice just but to close the freeway. We'll still green. Confirmation, 1 second, liftoff. Good evening. I can't hear you. Al show de Houston acudieron 1.300.000 personas. Jean-Michel Jarre volvía a batir récords. Mark Fisher, encargado de los shows de Pink Floyd, fue encargado del diseño del mega espectáculo, donde los edificios, los rascacielos, se convertían en pantallas para la proyección de 2.000 imágenes, por lo que el show se veía desde 80 kilómetros a lo lejos. Se usaron focos únicos prestados del FBI, con una potencia increíble, y el sonido era tan poderoso que en solo las pruebas los vecinos del lugar reportaban alarma de terremoto. Con ese marco audiovisual, nunca antes visto, Jean-Michel Jarre celebró una década de propuesta musical. Personas quedaron impactadas por las luces, las proyecciones, los fuegos artificiales, el sonido, los instrumentos de Jean-Michel, el teclado de luces y el arpa láser. Un espectáculo hito, como todo lo que ha hecho Jean-Michel en esta primera década. aquí se cierra un capítulo, pero aún no se vayan. Aquí se cierra un capítulo no solo de la carrera de Jean-Michel Jarre, sino también de la historia del rock electrónico, porque precisamente el ingreso de la tecnología digital de algún modo desmorona el género, ya que luego, o a partir de entonces más bien, cualquier músico mediano con la nueva tecnología podía hacer sin esfuerzo, lo que llevó años a Jarre, a Tangerine Dream, a Vangelis, a Kítaro y a todos los demás. Esto hizo que el género electrónico se desintegre, ya no sorprenda. Pero, curiosamente, va a volver en el nuevo milenio como parte de la música bailable en las mega fiestas de rave y la música house, y de la cual Jean-Michel Jarre es considerado padre. Sus discos posteriores, y tiene muchos, fueron raíz de ellos, aunque la mayoría muy lejos de lo que hizo en su primera década. Quizá por ello, en 1996, 20 años después, Jean-Michel Jarre aceptó la opción de realizar una continuación del mítico Oxígeno. El segundo Oxígeno tuvo los mismos desafíos del primero. Jean-Michel se tomó los mismos 4 meses, y no solo eso, decidió hacerlo con los mismos instrumentos analógicos con los cuales había logrado y había creado su obra hito en 1976. Jean-Michel Jarre ha vuelto en diferentes ocasiones a Oxígeno, además de esta continuación que se editó en 1997. Una década después, realizó una gira interpretando en vivo el Oxígeno con esta continuación más, y ha hecho una grabación, una filmación donde, en su casa, donde él muestra cómo realizó el disco. Se llama Oxígeno en el Living. Y he querido realizar el programa de hoy porque en el 2016, el año pasado, al cumplirse 4 décadas de Oxígeno, Jean-Michel Jarre se animó a realizar un tercer capítulo de la saga. Y pensando que sería una repetición, me encontré con un disco notable, profundo, que pone el tiempo la validez que pone en el tiempo, la validez del concepto, el sonido y la propuesta que hizo hace tantos años. Y por eso quiero terminar el programa de hoy compartiéndoles el recientemente lanzado Oxígeno 3. Cabello canoso y 69 años, ya separado de Charlotte Rampling, y después de lanzar dos discos de convivencia con colegas de la electrónica de distintos países, entre ellos Edgar Fraser de Tangerine Dream antes de morir, Jean-Michel retoma su oxígeno para recordarnos el inicio de su carrera grandiosa. Y este Oxígeno 3 suena irremediablemente a despedida, como todos los discos que vienen lanzando los artistas nacidos en los 40. Y es que el tiempo comienza a llevárselos. Por eso mismo siento la necesidad de rendirles homenajes a todos estos iluminados músicos que en su momento tuvieron la osadía de crear y cambiar la música popular. Jean-Michel Jarre es un visionario, con muchos discos brillantes, con hitos en el espectáculo, y un imprescindible y es un imprescindible protagonista de la música electrónica. Y este ha sido su programa. Thank you. Espero que hayan disfrutado este programa. Les espero en 7 días para compartir otro tiempo de música, historia y pasiones. Gracias por estar ahí dando oxígeno a este impulso que ya cumple 10 años. Gracias y a honrar la vida. Sergio Calero volverá en 7 días a desnudarte. Arte. Una producción de La Obertura para Radio Deseo. Hasta la próxima.